vamos a hablar con una amiga que pasó por el local de la Pacu Rondo. Estamos comunicados con Milagros Barbieri, coordinadora de Café Cultura de Secretaría de Nación. ¿Me escuchás, Milagros? ¿Cómo están, chicos? A ver, aguardame un segundo, que yo no te escucho vos. Dale. Ahora sí, a ver. Hola. ¿Me escuchás? Hola, yo sí. Ah, ahí está. Hola, Mili, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Recién estaba viendo las fotos del otro día. ¿Viste la felicidad que tienen todos los personajes? Algunos con alguna copa de más, ¿eh? Algunos sí. A mí no me tocó las copas, pero tengo que reconocer que okay, llegué más tarde, cuando yo estaba llena la calle, así que... Está muy bien. Milagros, agradecerte al aire que hayas venido el viernes y contanos cómo viene la agenda de Café Cultura. Sobre todo lo que estamos trabajando ahora en agosto es el tema de Chocolate Cultura. Ayer estuvimos con coordinadores del programa de la provincia de Buenos Aires y también con algunos secretarios de juventud del partido... de la provincia de Buenos Aires, todavía gente de los distintos municipios, y lo que armamos es una agenda de trabajo con Chocolate Cultura fuerte. Incluso pasó ayer Jorge Cosia a saludar y a hablar un rato con nosotros y con todos los jóvenes que eran de la JP y con todos los coordinadores de café de distintos municipios, así que nos pusimos a trabajar fuerte en eso. Milagros, hablabas de Jorge Cosi, el nuevo secretario de Cultura, que su llegada a la Secretaría generó una especie de revuelo, mucha felicidad en algunos sectores, pienso sobre todo en Carta Abierta, pero también algunos cuestionamientos. Primero contame cuál es tu opinión sobre las expectativas que generó Cosi en su arribo a la Secretaría. Mirá. Para nosotros, para nuestro equipo y para distintos grupos que hay trabajando en la Secretaría, estamos muy, muy contentos y con las expectativas altísimas. Y además, como militantes, mucho más. La verdad es que primero el gabinete que armó Jorge es un gabinete, digo, impecable en lo técnico y en lo político. Digo, tenemos figuras como Alberto Petrina, que es, digo, alguien que viene pensando el tema, digo, del patrimonio desde un proyecto nacional desde hace muchísimos años. Está Maui de la Cámara del Libro, digo, hay gente muy, muy valiosa en el gabinete y además Jorge viene claramente a proponer un proyecto cultural que tiene que ver con un proyecto de nación, que es el que compartimos nosotros, ¿no? Y entonces, digo, la verdad es que son altísimas y en la medida en que haya también, digo, como alguna ayudita de parte de jefatura de gabinete con el presupuesto, digo, se va a poder hacer muchísimo. El día, digo, las cosas que decís es verdad, digo, ya ahí ladran Sancho, ¿no? Porque están, digo, lees algunos blogs y algunas cartas de lectores de algunos de los diarios de La Nación y no de otros diarios y están que trinan, ¿no? No necesariamente blogs y cartas de lectores. Beatriz Sarlo... Editoriales. Beatriz Sarlo salió casi con los tapones de punta en la semana. Más que cuestionar a Cosia, cuestionó, no sé, que se cantó la marcha peronista el otro día. Están todos horrorizados. Sí, me espanto. Todavía, como dijo Jorge, todavía no levantamos el parqué, siguen los tapices ilustres de la Secretaría colgados. Aparte, yo creo que imagina como que se van a llevar todo, que van a hacer un asadito. Aparte que es lindísimo la Secretaría de Cultura. Pero generó revuelo. Bueno, leía a Horacio González con mucha expectativa, pero también del otro lado, bueno, lo que decías, Laran Sancho, salieron con los tapones de punta para cuestionar al nuevo secretario. Algo que planteaba Sarlo, que eso sí tenía, era más interesante de su columna malísima en La Nación, era, bueno, la discusión sobre el presupuesto, que en definitiva o en buena parte la discusión tiene que ver con eso, con cuántos recursos uno tenga para ejecutar política pública. Sí, digo, eso es la verdad, digo, nosotros vimos todos ¿no? No solo en el área de cultura, el año pasado con todo el tema de la 125, que el proyecto político es también un proyecto cultural y que, digo, la discusión cultural era fuertísima. Y en ese marco, digo, es muy importante de algún modo tener un secretario de cultura cercano a la presidenta que pueda hacerle entender que, digo, que la discusión cultural del proyecto, digo, solo se puede dar con presupuesto, ¿no? Digo, y generando partidas para implementar programas que también ponen en discusión la política y que concretan lo que es nuestro discurso, ¿no? Así que eso es, por eso te decía, como lo que en definitiva está pendiente. También hay algo importante, que es que el presupuesto de Cultura Nación no es el único presupuesto que se ejecuta en cultura, sino que cada una de las provincias también tiene su presupuesto. Claro. Hay provincias que están trabajando mucho en eso y lo han levantado mucho, como Chaco. Entonces, digo, se va a apuntar a concretar de una vez por todas la soñada Ley Federal de Cultura, ¿no? Y en eso está trabajando Jorge con, que fue uno de los planteos, con las distintas provincias. Sí, claro. Que fue uno de los planteos que hizo Jorge cuando Cose, cuando arrancó, que era uno de los temas que él se ponía como meta, era esa ley federal. Sí, sí, sí. Digo, en eso se va a trabajar mucho. El congreso, todos los precongresos de cultura que se hacen son que se hacen en cada una de las provincias, van hacia eso. Y los secretarios de cultura, después de varios años de venir discutiendo esto, y para eso también sirvió la gestión de Pepe, ¿no? Digo, hoy están como todas las provincias muy compenetradas con eso, y a la vez los secretarios de cultura van convenciendo a sus gobernadores de que también breguen y que le pidan a sus diputados. Entonces, digo, suponemos que es el marco en el que debiera salir, ¿no? Es una ley importante, la verdad es que sí, creo que por eso también fue importante el acompañamiento de distintos senadores y diputados en la presentación del gabinete de Cosia. Él, rápidamente, y te voy a pedir un ejercicio de síntesis, ¿por qué sería importante, digamos, pienso en los oyentes de barrio que nos escuchan, ¿por qué sería importante esta ley federal de cultura? ¿Qué temas pondría en agenda? Bueno, lo que haría es, a ver, lo más importante es garantiza un presupuesto, una okay. partida presupuestaria en el presupuesto nacional mucho más alta de la que existe ahora, garantizada por ley, ningún gobierno a partir de ahí la puede tocar, ¿no? Es claro. el 1% del presupuesto anual, cuando ahora tenemos el 0,3%. Además de eso, lo que hace es establecer, como permite que entre todas las provincias se establezcan normas básicas de derechos de cultura que deben estar garantizados en todo el país, ¿no? Digo, como decir, bueno, y ejes básicos de la cultura, como decir, bueno, la inclusión social es una responsabilidad de las áreas de cultura. Entonces, todas las áreas de cultura del país tienen que ejecutar programas que tengan que ver con la inclusión social. ¿Sí? El patrimonio entendido como el patrimonio no solo físico, sino también simbólico de un pueblo debe ser protegido y desarrollado. Bueno, entonces todas las provincias, claro. y no, para equiparar, digo, esto que viste pasa en, también digo, se trató de hacer con la ley de educación, ¿no? Digo, que no haya no sea tan grande la brecha cultural y de acceso a los derechos culturales entre los que vienen un lugar del país y otro. Está muy bien. Pasate un chivo de las próximas actividades de Café Cultura, o de Café Chocolate, de Chocolate Cultura. Y a ver, no tengo los lugares, digo, vamos a seguir trabajando, estamos ahora en la provincia, no tengo las... No te preocupes. Te obligo a que me vuelvas a llamar con la agenda en la mano. Igualmente. Porque largamos ahora por el mes del niño, la semana que viene estamos ya el Día del Niño acá en Retiro, en la Villa 31, estamos en Parque Chacabuco, pero es así, es una agenda medio grande. Ahí en cultura.gov.ar va a estar, sí. Está toda la agenda actualizada, así que ahí se puede seguir. Milagro Barbieri, te mandamos un beso. Un abrazo grande, gracias. Chau. Era Milagros Barbieri, coordinadora de Café Chocolate Cultura, que es este programa, uno de los programas principales de la Secretaría de Cultura, que viene de la gestión de Pepe Nun, de José Nun, y que ahora continúa con Jorge Cosia,